Venimos trabajando hace un tiempo con visitas de instituciones, de escuelas a la planta de reciclado en el GIRSU, así como también damos charlas de educación ambiental respecto de la separación de residuos en distintos establecimientos educativos. El día de ayer nos visitó la casita de Neuwen, ¿sí?, los chicos del barrio Guido, porque en sus proyectos audiovisuales tenían ganas de hacer algo al respecto, porque se preguntaban permanentemente qué son los módulos de reciclado, las estaciones, los contenedores que empezaron a ver por su barrio y por distintos puntos de la ciudad. Así que aceptaron una invitación de la Municipalidad de Viedma para ir y poder difundir, ¿no?, esta visita, lo importante de todo lo que se hace en la planta de reciclado, la importancia de que cada uno separe residuos en el hogar, que los residuos estén limpios, estén secos, y cómo eso genera mano de obra, porque vieron al equipo de la cooperativa Cotrambi trabajando en la planta de reciclado y todo el proceso que lleva adelante cada uno de los 23 subproductos de reciclado que hoy se están procesando en la planta. Así que estuvo muy muy bueno, los chicos y las chicas súper super curiosos, la verdad que súper respetuosos en todo el sentido, que estuvieron en un momento en el cual se estaba trabajando a pleno. Y después nos hicieron algunas entrevistas, tanto a mí como a una trabajadora de la cooperativa Cotrambi. Y anoche ya lo habían colgado en su canal de YouTube, en sus redes sociales. La verdad que muy bueno, porque tiene otra dinámica distinta a la que uno está acostumbrado a hacer notas como con ustedes o las visitas y demás. Así que fue sumamente productivo. Y pudieron ver también cómo se cargaba un camión en vivo y en directo que se estaba llevando fardos de material. Bien, en ese sentido queríamos ir porque sabíamos que en los últimos días han salido distintos camiones con todo el trabajo que se lleva adelante de GIRSU. Sí, desde el viernes hasta ayer miércoles salieron 3 camiones de distinto material. El viernes salió lo que nosotros, si bien todos son importantes, uno que marca un antes y un después, porque salieron materiales que hasta ahora no venían siendo procesados y enviados desde la planta de reciclado, que es polietileno de baja densidad, todo lo que es voladura de bolsas, restos y demás, material de descarte y cajones de pesca, tanto así como mangueras de polietileno de riego por goteo. Eran subproductos que no estaban saliendo de la planta de reciclado, pero gracias a un convenio del gobierno de Viedma con la organización Ecopet y con la empresa LP del Alto Valle Río Negrino, que eso es algo importante destacar, también queda dentro de la provincia cuando la mayoría de los envíos los estamos haciendo al interior del país. Y todo va a volver en insumos para colocar nuevos puntos verdes, nuevos ecopuntos en La Lobería, en Ensenada y en Bajada de Chandi, porque los cajones de pesca los recolectamos junto con Ecopet de Bahía Creek, o sea, de las playas de Bahía Creek. Entonces nos van a mandar, ya están llegando igual, tambores de 200 litros, pallets y bolsones para armar más ecopuntos, y además madera plástica y bancos de plaza fabricados con madera plástica para los espacios públicos de Viedma. Eso es la circularidad que armamos con este convenio con Ecoped y LP. Bien, interesante, no solamente por la cuestión del reciclado, sino también porque se va a ser tangible en distintos puntos de la localidad, ¿no? Sí, de hecho los bancos van a tener una inscripción, una chapita que van a decir es fabricado con cajones de pesca rescatado del mar, una leyenda de ese tipo, digo, para que uno pueda tomar conciencia de dónde se rescató eso, que para algunos es basura, nosotros lo vimos como residuo, cuidando el ambiente, lo rescatamos como recurso y vuelve en un insumo y el mobiliario para toda la comunidad. Bien, Gutiérrez, hablando de puntos verdes y demás, ya han colocado nuevos contenedores en distintos puntos de Viedma y ya están en funcionamiento esos que se presentaban hace un poco más de un mes atrás. Sí, hace poco más de un mes los estuvimos presentando, hace 2 semanas aproximadamente se colocaron, se distribuyeron los contenedores de 3.000 litros de carga bilateral, ¿sí? Un sistema de contenedización para los barrios tipo Fonavi, donde hay mayor densidad poblacional por las características de la constructiva de la propiedad horizontal, y también en las zonas de críticas por mayor afluencia de ciudadanos y de presencia de comercios, que por sus características también te impide por ahí tener un cesto de residuos como veredas angostas, por la circulación propiamente de los lugares más comerciales. Y los venimos monitoreando día a día, por supuesto. hoy por hoy convive con el servicio de recolección tradicional. Uh-huh. Esto quiere decir que en aquellos lugares donde pusimos los contenedores también está yendo el famoso cola de pato, la caja compactadora en la cual van los recolectores detrás, y en esos lugares tenemos hasta frecuencia 12. Esto que quiere decir una frecuencia 12 que va 12 veces por semana. Ajá. Está yendo 7 días el camión convencional y 5 veces está yendo el camión de carga bilateral. Esto es, por supuesto, que es una transición hasta que toda la comunidad se acostumbre a la correcta utilización y a la disposición inicial de los residuos húmedos domiciliarios en estos contenedores. ¿Por qué acostumbrar? Porque en nuestro monitoreo nos hemos encontrado en los últimos días que alguno ha estado desbordado y explotado prácticamente, porque hay, desgraciadamente, hay personas, hay instituciones y hay comercios que buscan horarios de la madrugada incluso para arrojar sus desechos. Nos pasa frecuentemente con algunas instituciones, pero sobre todo con almacenes y con verdulerías que van y arrojan sus residuos, sus desechos, verdura en descomposición, pero además un montón de material que puede ser potencialmente reciclado, como el polietileno, como los maples de huevo, como los cajones de pollo. Bueno, no son legítimos usuarios de los contenedores y van a los barrios a buscar, los arrojan en un horario en que nadie los puede detectar prácticamente. Es como si uno pasa un semáforo en rojo a las 3 de la mañana, prácticamente nadie lo ve. Bueno, lo hacen de esa manera a propósito y perjudican al legítimo usuario de ese contenedor, que son los lugares donde los ubicamos. Por eso, en ese monitoreo que estamos haciendo, y un control permanente de hasta 2-3 veces por día, estamos también empezando a ajustar un poco las clavijas en el marco normativo, que dentro del marco normativo que es la ordenanza 8527, para obligar a los grandes generadores especiales a su plan de manejo específico de residuo, que lleven lo reciclable a donde se pueda recuperar, porque eso además genera mucho mano de obra, además de cuidar el ambiente, y que dispongan los residuos orgánicos, húmedos y de tipo domiciliario donde corresponde, para no perjudicar al resto de la comunidad. Bien, Gutiérrez, de esa manera se corregiría el problema, entonces. De esa manera se empieza a corregir una situación que es sumamente problemática en todas las ciudades del país, de Latinoamérica, donde uno quiera trasladarlo, porque el tema de la gestión de los residuos siempre es un desafío muy importante, sobre todo en una sociedad que consume cada vez más. El problema no es el nivel de consumo, sino el nivel de descarte y de desecho. Perfecto. Todo, casi el 90% tiene un potencial de reciclado cuando uno puede incluir el compostaje en su domicilio. Y estamos en una transición educativa, de conciencia, de cambio cultural, que va a llevar unos años, que nosotros no bajamos los brazos, que es una política pública transversal y universal propuesta por el intendente Pesati y que deberemos continuar siempre día a día, cuerpo a cuerpo, para que esto genere el cambio de conciencia necesario y traiga los beneficios que necesita la comunidad. Le agradecemos. No, gracias a ustedes.